Este nuevo trabajo va dedicado para todas las colectividades de nuestro país que disfrutan con nuestra música desde Crespo, Entre Ríos, los nuevos Baigan y su ritmo Felicidad. Este es el pasito tiroles. Izquierda, izquierda, derecha, muy bien. Bailando olvidamos los problemas. Esta es la misión de tiroles. Bailamos un pasito tiroles con nuestros amigos y amigas. No importa de qué raza son. Este es el pasito tiroles. Izquierda, izquierda, derecha.